098-341-635-5096. Allí estamos comunicados entonces en este Enredando las Mañanas. Y estamos en línea con Diego Aizuaín, integrante de Cyprus, que bueno, nuestros compañeros vienen presentando batalla de alguna manera, todo esto que decíamos al inicio del programa, ¿no? Esto de luchar, de ponerle el pecho, el cuerpo a la resistencia, pelear por nuestros derechos inalienables, por supuesto, si lo hay, que es el derecho al trabajo digno y al salario digno también, ¿no? Sabiendo que la dignidad la damos nosotros al trabajo, ¿no? De alguna manera ese es el planteo que hacemos desde aquí, desde nuestro Enredando las Mañanas. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. ¿Cómo te va? Norma te habla y con Lisandro López, aquí mi compañero, te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal Norma? ¿Qué tal Lisandro? Buen día, Diego. Sabemos que han hecho un paro el pasado 7 de junio junto a los compañeros del sindicato de ATE también. Cyprus, cuyo secretario general sos vos, también se ha movilizado. Y también están preparando una movilización para hoy también en el Centro de Salud Libertad. Pero contanos un poco cómo vienen el conflicto sí. Con el tema de los salarios y eso. Mira, esto es un tema que se hizo recurrente en los últimos meses. Tenemos más de 400 compañeros profesionales de distintos centros de salud y hospitales en la provincia, a los cuales el gobierno les adeuda entre 3, 4 y hasta un año de su salario. Compañeros que cubren licencias, compañeros que están interinos. Son los compañeros que hoy atienden a cualquiera de los que hoy está escuchando en un centro de salud, en una guardia, en un hospital. Nos parece, digamos, doblemente indigno, como ustedes hablaban recién de indignidad, porque el Ministerio, ante los reclamos que veníamos haciendo ya desde el mes de abril, en la última semana había salido a plantear un comunicado que inclusive había llegado a los medios, que le parecía exagerada las medidas que tomaba Cyprus, porque total ya estaba pautado que los compañeros iban a cobrar antes del 31 de mayo. Llegó el 31 de mayo, obviamente no cobraron ninguno de los compañeros. Situaciones angustiantes, para darte una idea, hay compañeros que le den 200.000 pesos, digamos, compañeros que hay en algunos centros de salud. Hay una carta en los lectores muy interesante que salió el mismo día del paro, de una compañera que habla que para poder ir a trabajar tiene que hacer una vaquita para tomarse el colectivo. Este creemos que es el valor que le están dando en este momento a la salud pública, y nos parece una política en relación al gobierno que se dice socialista, que siempre ha tenido como a la salud como un caballito de batalla, me parece que está tomando un rumbo muy parecido que lo que vienen siendo las políticas aplicadas del gobierno nacional. Parece que quiere hacer buena letra, no solamente desde el punto de vista del ajuste o de el avance sobre las cuestiones públicas que terminan favoreciendo a los privados, sino también en la forma en la cual plantea la respuesta a los trabajadores. En el mismo día que hicimos el paro, el ministerio, que no va nunca a ver cómo trabajamos en un centro de salud o cuáles son las necesidades que tiene, los mismos funcionarios salieron con los autitos oficiales a recorrer los centros de salud haciendo actas para ver qué compañeros no estaban, con el objetivo de descontarles el día de sueldo. O sea que no solo le deben más de 27 millones de pesos a los trabajadores, sino que cuando protestan, los van, los persiguen y les descuentan los días de paro, violando el derecho a huelga que tiene cualquier trabajador. El gobernador no sabemos qué hace, si mira para otro lado, se ríen y no les tiembla el pulso cuando aumentan 20% la factura de agua y la llevan a un 70%, cuando nosotros en una paritaria nos dieron 25%, paritaria que por otro lado tampoco están cobrando los compañeros que son contratados y monotributistas. Hay compañeros que hace 3 años que trabajan con contratos precarios, la guardia del hospital, la guardia del hospital provincial, Centenario, Baigorria. Y esos compañeros en el mes de marzo y abril no cobraban el aumento que un compañero que trabaja al lado suyo y es titular. O sea que tampoco están cumpliendo la premisa de igual remuneración por igual trabajo. La verdad que la salud pública provincial está yendo en picada. Diego, no solamente por estos motivos están tan movilizados, sino que también esta situación es digna de ser denunciada, como lo han hecho ante la OIT, tanto al gobierno. Contanos detalles de lo que ha sido esta denuncia ante la OIT al gobierno provincial y nacional. Mira, hoy justamente, hoy termina la la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo, y hoy la presidenta del gremio CIPRUS está en representación de nuestra federación, que es la FESPROSA, que agrupa más de 30.000 profesionales a salud de la Argentina, está en la OIT, y ayer tuvimos una reunión con Karen Curtis, que es la responsable de normas, que sería la parte de la OIT que está encargada de la violación de las libertades sindicales, y denunciados al gobierno de la provincia de Santa Fe, al gobierno de Córdoba y al gobierno nacional por las reiteradas persecuciones, por el no reconocimiento de los gremios mayoritarios en las paritarias, y el gobierno nacional en este caso porque tiene frenada todas las autorizaciones de las inscripciones gremiales y las personerías gremiales de los gremios que son opositores y que no son afines a su política. Bueno, en general es una práctica que ya se venía desde gobiernos anteriores retaseando las inscripciones gremiales o las personerías de los gremios que no son funcionales de la política que quieren implementar a los gobiernos, pero en este caso se ha recontra profundizado, y el gobierno de Santa Fe, por ejemplo, a nuestro sindicato, que es el sindicato mayoritario de los profesionales del 98-82, nos niega la firma de las actas paritarias, nos viven ninguneando, pero bueno, así que ha sido, creemos, muy importante esa denuncia que hemos presentado, la hemos presentado en distintos ámbitos internacionales, y vamos a ver qué tipo de sanciones le caben al gobierno de la provincia. Concretamente, Diego, ¿cuáles van a ser las acciones de esta lucha? Mira, no nos queda otro. Nosotros decimos, en esta época en la cual están abarrotados los centros de salud y los hospitales por la alta demanda, por las enfermedades estacionales, la verdad que no nos gustaría tener que tomar ninguna medida ni seguir reclamando. Nos gustaría, la verdad, poder ganar un salario digno y sentarnos a trabajar y a planificar cómo mejoramos la salud de la población, que está castigada cada vez más por la crisis social y política, por la crisis social y económica por la cual estamos atravesando. Pero no tenemos otra posibilidad. Si hay compañeros que no cobran, compañeros que no pueden llegar a fin de mes, compañeros a los cuales hace meses que no se les pagan, vamos a seguir luchando. El martes nosotros tenemos una asamblea a la mañana en el Hospital Provincial, y ahí vamos a definir las medidas de cómo vamos a continuar esto hasta que aparezca el dinero que nos corresponde por haber trabajado. Y en relación a lo del Centro Salud Libertad, digamos, en lo cual creo que ahí se demuestra claramente cómo está la prioridad en relación al sistema de salud, hace 3 o 4 días que el Centro de Salud está sin agua, sin luz, con la incapacidad de poner un generador en el medio de una zona. ¿Saben dónde queda el Centro Salud Libertad? Queda en el corazón del barrio más pobre que tiene la ciudad de Rosario, que es en Rullón al fondo, digamos, Rullón y Circunvalación, en donde están compañeros de la comunidad QOM, un centro de salud en el cual es muy difícil poder acceder a un hospital de segundo nivel y todo. Bueno, ese centro de salud está cerrado hace 3 o 4 días por falta de agua y luz, y no hay nadie que haga cargo. Por eso hoy, entre las 10 y las 13 horas, tanto los trabajadores como la comunidad están haciendo una actividad en la puerta con el fin de visibilizar cuál es la prioridad que se le está dando a la salud en este momento. Vos sabés, Diego, que bueno, nos trae recuerdo, reminiscencia, esta lucha de ustedes, como fue la lucha docente, ¿no? Porque, ¿qué se ponía en el escenario social, digamos? Ah, mira, quieren cobrar nada más, no les interesa la educación, no les interesa a nuestros hijos, hasta la misma sociedad, ¿no? Se ponía a juzgar. Y en este momento, con esta política de persecución y castigo laboral que hace el gobierno de la provincia de Santa Fe con el área salud, digamos, nos presenta un escenario similar, ¿no? Una emergencia en la salud que pone en vilo la salud de los más vulnerables, sobre todo. A todos, por supuesto, y a todas, pero los más vulnerables, como decías vos. Entonces, ¿qué opinión te merece al respecto, ¿no? En esto de que son violentados permanentemente ustedes, los trabajadores de la salud. Y mirá, si vos agarrás todas las estadísticas, tanto municipales, provinciales, estamos viendo un aumento en la cantidad de demanda que hay, porque hay gente que, si bien la pérdida de trabajo tiene algún impacto, pero sobre todo la gente tiene menor acceso a poder comprar su medicamento en un abrazo social o en algún pequeño seguro que tenían de alguna empresa de medicina domiciliaria, que han tenido que dejar de pagar esos pocos pesos que gastaban en eso y se han volcado al sistema público. Y el sistema público, obviamente, empieza a absorberlo, pero después empieza con problemas para poder garantizar la atención. O sea que es parte de lo mismo, digamos, nuestra realidad. Cuando nosotros planteamos que hacemos un paro y todo, o que en un centro de salud no hay agua, o que se tardan para hacer una cirugía programada de vesícula 7-8 meses, o que un paciente tiene que esperar 2 o 3 meses para una consulta con un especialista, lo pensamos a lo mismo, digamos, nosotros les marcamos la misma lucha. De hecho, venimos de hacer la semana pasada un seminario con un sanitarista internacional, un compañero que ha venido de Bélgica, compañeros que han venido de la provincia de Buenos Aires, distintos lugares del país, a discutir con los trabajadores y la comunidad el proyecto de cobertura universal de salud, que es el proyecto del gobierno nacional que tiene para la salud, que su objetivo es claramente la destrucción de la salud pública en beneficio de los capitales privados, poniendo a competir justamente al público con el privado en condiciones totalmente desiguales, con el objetivo de la transferencia de recursos desde el Estado hacia esos sectores concentrados, política que viene intentando aplicar el Banco Mundial desde el año 93. O sea que nosotros no discutimos solamente salario, digamos, y obviamente que la dignidad de los trabajadores, para eso es un gremio, pero nosotros estamos interesados en discutir políticas públicas en salud, en la accesibilidad, en cómo se construye un sistema de salud, cuál es el rol de los usuarios, qué es lo necesario en tecnología y en medicamentos para poder llevarlo adelante. Eso también es de nuestra incumbencia y van de la mano. Nosotros planteamos que nuestros mejores aliados en esto son la gente que todos los días usan los servicios de salud, y entendemos que nuestra suerte está atada a la de ellos. Si a la gente que nosotros atendemos le va mal, inevitablemente a nosotros no va mal, y si a nosotros no va mal, inevitablemente que a la gente que viene a atenderse también le va mal. Te agradecemos mucho, Diego, el contacto con el Enredando las Mañanas de hoy. Vamos a acompañar el conflicto en salud en la provincia de Santa Fe, y bueno, y te comprometemos también a que nos mantengas al tanto de cómo viene el conflicto en salud, Diego. Bueno, muchísimas gracias por haberse comunicado. Diego Aizuaín, secretario general del CIPRUS, pasó en este Enredando las Mañanas.